Y estamos comunicados con Adrián Ravier, doctor en economía, para hablar de economía. Adrián, 40 centavos en el comienzo de la rueda en un mal día para los mercados emergentes y en especial para Brasil. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? Bueno, lo que venimos viendo en las últimas jornadas es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más una moneda en Estados Unidos que se fortalece respecto de las monedas de los emergentes, hacen que todas las monedas de las emergentes caigan un poco. En este sentido, lo que vemos es tipos de cambio que tienden a subir. Y la Argentina es una economía que, como siempre decimos, está muy debilitada. Es una macroeconomía que viene de muchos años de desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, que además está pasando por un proceso de endeudamiento, donde todavía no termina de crecer, donde hay un escenario electoral que además puede cambiar las políticas económicas que se vienen tomando. Todo esto se traduce en fragilidad, volatilidad, que la vamos a seguir viendo el resto del año. Lo que puedo decir igualmente es que mi sensación es que hemos tenido una crisis cambiaria que ha hecho que el dólar suba demasiado y que me cuesta creer que vamos a tener otra crisis cambiaria de esos niveles, ¿no? De como lo que hemos tenido en 2018. Es decir, entendería más esta suba del dólar por factores externos que por factores internos, aclarando obviamente que Argentina arrastra problemas estructurales que hasta que no se encaren no vamos a dejar de tener este tipo de problemas. Y encarar esos problemas estructurales ya a esta altura del gobierno de Cambiemos, que ya estamos en el último año, y a meses de la elección y conociendo los costos sociales que enfrentar esos problemas estructurales genera, la verdad es que es difícil verla en estos meses. Argentina tiene que definir quién va a ser el nuevo gobierno y qué camino se va a tomar para enfrentar esos problemas estructurales. Esperemos que a partir del 10 de diciembre de este año tengamos un gobierno que haga un buen diagnóstico y avance por ese camino. Cuando uno ve un aumento de 40 centavos y se le echa la culpa a los mercados emergentes por alguna cuestión externa, uno dice, bueno, estamos en estas condiciones y no se le echa la culpa al gobierno. Pero cuando por otros motivos el dólar sube, se le echa la culpa al gobierno. En uno y otro caso, ¿el gobierno es responsable de lo que pasa? Sí, el gobierno es responsable, especialmente porque arrastra problemas estructurales que hacen que la economía esté debilitada. O sea, Argentina arrastra, no sé, décadas de desequilibrio fiscal. Para que la gente comprenda el problema, porque muchas veces se reduce la idea, ese desequilibrio fiscal, cualquiera sea la forma en que financies, no solo el desequilibrio fiscal, porque, a ver, Argentina podría estar equilibrada, de hecho el año que viene va a estar equilibrada en términos de impuestos y gastos, más o menos equilibrada. Ahora, tener el tamaño del Estado que tiene la Argentina, con 9 millones de planes sociales, con un gasto público exacerbado, necesariamente te obliga a tener una carga tributaria sobre nuestras empresas que les quita competitividad. Yo creo que el problema está ahí. O sea, no solamente hay que alcanzar el equilibrio fiscal, que sin duda es el primer paso. Una vez que alcancemos el equilibrio fiscal, hay que empezar a ver de qué manera bajamos los impuestos a la mitad. Pasamos de 100 impuestos, o más de 100 impuestos, no sé, a 20 impuestos, como tienen la mayoría de los países normales. Argentina ha pasado por un gobierno que en 12 años no ha parado de ampliar la presencia del Estado y el gasto público, digamos, ha sido una consecuencia lógica de esa idea, y hoy tenemos una participación del Estado en la economía que no se conoce en todo el continente. En Europa, quizás, países nórdicos, se pueden dar el lujo, con ingresos 3-4 veces más altos que los nuestros, de gastar esa cantidad de dinero. Pero Argentina no puede sostener ese Estado, y eso yo creo que es el diagnóstico a partir del cual hay que empezar a diagramar la política económica. Pero hay que empezar a ver en dónde se achica el gasto. Porque si uno quiere desandar el camino tributario para que no haya 40, sino 20 impuestos, seguramente hay un dinero que va a faltar. Digo, para aquellos que quieren que el Estado sea todos los días un poco más grande. Sí, no hay duda. Recién leía un tweet en Twitter de un al profesor Roberto Kachanowski, que justamente cuestionaba este tema de los planes sociales. Él decía, tenemos 8 o 9 millones de planes sociales. ¿Cuándo se vencen estos planes sociales? No se vencen nunca. Si esos hijos de padres que han recibido planes sociales toda la vida, que no han trabajado, solo han visto a sus padres vivir de esos planes, ¿por qué pensamos que van a querer trabajar en el futuro? O sea, la cultura del no trabajo es un problema estructural. Entonces, ¿cómo se hace para resolver esto? Bueno, los planes sociales no se desarrollan de la manera que se ha desarrollado en la Argentina, en otros países del mundo. Bueno, es uno de los puntos. La verdad que es muy simple para un economista o un ministerio, o quien sea que esté a cargo de la elaboración del presupuesto, tomar las 500 páginas del presupuesto con un marcador rojo y empezar a repensar el Estado y decir, bueno, este gasto, más allá de que sea chico o grande, ¿se justifica? Y empezar a cortar el gasto. Eso es muy simple, es apoyar los codos en la mesa y empezar a pensar y reflexionar qué Estado queremos. Mi sensación es que Argentina tiene un gasto exacerbado. Además, el Estado no ofrece garantías, no ofrece garantías de seguridad, pero tampoco ofrece educación de calidad, servicios sanitarios de calidad, no ofrece, digamos, una justicia independiente, sólida, no ofrece servicios de defensa que nos hagan pensar que tenemos, digamos, un Estado presente en todas las áreas que deberíamos tener. Más gasto no siempre es mejor calidad de gasto, digamos, de servicios públicos. Argentina tiene que repensarse. Y obviamente después de algunas décadas, incluido el menemismo, no solamente contra el kirchnerismo, esta idea de ampliar el Estado, Menem también lo hizo. Menem no paró de aumentar el gasto y lo financió con deuda. Y terminamos en una crisis de la deuda. Entonces, y también podríamos hablar del radicalismo y también podríamos ir más atrás y atacar al radicalismo. Quiero decir, esto no es una crítica a un signo político. Argentina no ha parado de ampliar el tamaño del Estado. Eso necesariamente achica el mercado, y si el sector privado no funciona, que ese es el gran problema, tenemos una economía que no funciona, que no genera puestos de trabajo, después vienen los que están a favor de la presencia estatal y dicen, ampliemos el gasto porque el sector privado no funciona. Es que no funciona porque el sector público no para de crecer. Entonces hay que, digamos, no hay que poner la carreta delante de los caballos, hay que volver a repensar y entender que en la medida que tengamos estos impuestos, estos niveles de inflación, estas tasas de interés, que son todas consecuencias de ese Estado gigantesco, no vamos a tener una economía que funcione. Lo que Argentina se tiene que replantear es recuperar una economía no solamente con equilibrio fiscal, con estabilidad monetaria y con tasas de interés normales, sino además con un tamaño de Estado que sea la mitad de lo que es, porque si no todo aquello no va a pasar. Puede pasar transitoriamente, tener un año normal porque vino el Fondo Monetario y nos prestó dólares y demás y pudimos salir de una crisis y estar un poquito mejor. Pero el problema estructural acá es que necesitamos estabilidad monetaria en el tiempo, reglas de juego claras en el tiempo, cero endeudamiento, empezar a desendeudarnos, no endeudarnos más. Y todo eso es posible si el tamaño del Estado es menor. La gente dice muchas veces, hay que bajar las tasas de interés. Bueno, la tasa de interés es consecuencia del nivel de ahorros que hay en la economía. Si en un país como este tenemos estos niveles de inflación, nadie va a ahorrar. Si bajamos la tasa de interés a cero, ¿quién va a ahorrar? Nadie. Vamos a fomentar el ahorro a medida que la tasa de interés esté más alta que la inflación. Y la inflación es altísima. Entonces, solamente en la medida que las políticas monetarias que el Banco Central está tomando ahora, de contraer la oferta monetaria más allá del costo social que sabemos que eso tiene, eso va a generar una baja en la inflación y va a permitir bajar las tasas de interés, y proyectos de inversión que hoy no son rentables van a pasar a ser rentables y la economía va a empezar a funcionar. Pero hay, digamos, ahí sí puedo destacar que en este gobierno, más allá del costo social que hemos tenido de 4 años de ajuste, de los que no nos vamos a olvidar, digamos, yo creo que la gente va a criticar a este gobierno por el ajuste durante mucho tiempo, especialmente por la crisis cambiaria, que no fue una decisión del gobierno, sino del mercado, me parece que estamos generando las condiciones, para poner un poco de optimismo también, las condiciones para empezar a crecer. Pero no va a alcanzar solamente con el equilibrio fiscal. Me parece que quien asuma en 2020 va a tener que avanzar en reformas en el mercado de trabajo, reformas en lo previsional, reformas en digamos, una reforma integral del Estado. Y eso solamente lo puede decir alguien convencido de estas ideas. Y acá sí, mi preocupación es que en los candidatos que se presentan en la elección, ninguno está planteando una reestructuración del Estado o un planteo de atacar los problemas estructurales. Quizás el único sería Spert, que es un economista que entiende los problemas como todos los economistas, pero su presencia, digamos, en el electorado es muy baja, es realmente desconocido por la gran parte de la Argentina, es muy difícil pensar que pueda hacer una buena elección. Pero bueno, quizás termine siendo ministro de Economía de quien gane las elecciones. Eso por ahí podría poner el fondo. O sea, lo bueno de esto es que por lo menos se está colocando en la mesa de debate el planteo de los problemas estructurales. Me decía un amigo los otros días, la última reforma que se hizo en esta Argentina fue la reforma del 18, la reforma universitaria. Nunca más se hizo una reforma en serio, porque los argentinos no estamos dispuestos a hacer reformas. Bueno, ha habido reformas parciales. Está bien, pero... obviamente, pero digo, en esa cuestión de que siempre esta cuestión estructural a la que tenemos que llegar necesariamente para revertir la decadencia, no terminamos de estar convencidos porque hay alguien que siempre dice que si no hay Estado, no hay nación. Sí, sí, exacto. O sea, siempre el problema es lo urgente y nunca pensamos en lo importante. Y la verdad es que hay que pensar en el largo plazo. Digamos, es verdad que se está incendiando la casa, pero también hay que pensar dónde queremos vivir. Y yo creo que ahí está el desafío. Adrián, ayer comenzó un curso que estás dando allí en la universidad, Economía para no economistas. ¿A qué apuntas con esa...? Sí, es una actividad que se desarrolla en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. La Secretaría de Extensión trata de llegar a la gente, al ciudadano común, no solamente a los alumnos universitarios que ya tienen sus cursos en las distintas carreras. Y la idea fue elaborar un curso de economía para no economistas, porque sabemos que hay mucha gente con sed, digamos, o con hambre de entender las cuestiones económicas. Son cosas de las que hablamos todos, pero bueno, la idea es tener un curso donde podamos detenernos a pensar en la manera en la que trabajan los economistas. ¿Y para ordenar ideas? Claro, es un curso bastante completo, porque son 10 reuniones de 20 horas, digamos, de 2 horas cada clase, son 20 horas de formación. La idea es cubrir 10 temas. En la primera hablamos de la historia del pensamiento económico, de cómo ha evolucionado el pensamiento desde los griegos, la antigua Grecia, hasta nuestros días, pasando por el marxismo, el pensamiento clásico, o la idea del keynesianismo, bueno, todas las escuelas de pensamiento económico, nunca son todas, ¿no? Pero una selección de escuelas de pensamiento económico hasta nuestro tiempo. En la segunda reunión, que va a ser este viernes a las 14 horas, y de paso aprovecho a invitar a quien quiera acercarse, porque es un curso gratuito, abierto, y si bien ya tuvimos una reunión, quedan 9 por delante, y este viernes los invitamos a sumarse, simplemente acercándose ahí a Gil, la calle Gil, 353, en el primer piso, hasta la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Ahí podemos a sumarlos, digamos, a la lista y que tomen estas 9 reuniones que faltan. En la segunda reunión, justamente, vamos a hablar de la economía como una ciencia. Vamos a hablar de qué es el conocimiento científico a nivel general primero, y después a ver por qué la economía es una ciencia y cómo trabajan los economistas con modelos económicos, con supuestos, con axiomas, con teoremas, con leyes, que esas leyes son de aplicación universal, por qué son universales y no son solo aplicables a un determinado lugar. Hablar de lo empírico, de cómo esas leyes generales, abstractas, las bajamos a la realidad, y ahí tenemos que tener en cuenta la historia, la cultura, la antropología y todo lo que nos ofrece otras ciencias sociales como las ciencias políticas, el derecho. Es decir, tratamos de generar un entendimiento del entorno a partir de principios económicos que son abstractos, pero también teniendo en cuenta lo que ocurre en la calle, en la realidad. Y después hay la tercera reunión, es microeconomía, entender oferta y demanda, qué es el mercado, por qué es importante que los precios sean libres, qué significado tienen los precios en la economía, entender la mano invisible de Adam Smith, que muchas veces es criticada, pero pocas veces es comprendida, incluso por economistas a veces. Creo que hay una mala explicación de lo que es la mano invisible. ¿Y qué? Yo personalmente veo la mano invisible en todos lados. ¿Qué es la mano invisible? Bueno, la mano invisible sería lo que de alguna manera organiza la producción de todas las cosas que todos los días consumimos. A ver, un ejemplo que damos en clase siempre es, tratemos de responder la pregunta de cómo se produce un lápiz. Yo digo, a ver, ¿hay alguien que sepa producir un lápiz en todo el mundo? Nadie sabe producir un lápiz. Alguien podrá tener una fábrica de lápices, pero no produce un lápiz. El lápiz empieza, la producción de un lápiz empieza desde el momento en el que alguien tira abajo un árbol y esa madera es transportada a un aserradero y hay una persona en una maderera que le da forma y termina juntándose esa madera con pintura, con el metal, la goma, el grafito. Digamos, toda esa complejidad en el proceso de producción de un lápiz implica que hay millones de personas que interactúan y que están coordinadas por una mano invisible y no por la mano planificadora de una persona privada o de un Estado. A ver, esa persona que está tirando abajo el árbol, sea que lo haga con un hacha o sea que lo haga con una sierra, no está pensando que es parte de la producción de un lápiz. Esa persona tira abajo el árbol porque se le paga un salario para tirar abajo el árbol y producir madera. Ahora, es parte de la producción del árbol. La persona que está transportando la madera hasta el aserradero está transportando una carga que le pusieron en el camión, pero él no está pensando, él le importa que es parte de un lápiz. Él solamente está cumpliendo con una parte muy chiquitita de un engranaje muy complejo en la producción de un lápiz. Entonces, lo que vemos ahí son partes muy chiquititas de personas que contribuyen en producir un lápiz, que están coordinadas, y sin embargo ninguna tiene conocimiento de que es parte en la producción de algo que hoy podemos tener en nuestras manos para escribir. O sea, es enormemente complejo el proceso de producción, y la única manera de entenderlo es con este concepto que Adam Smith mencionó, que es una mano invisible. No hay nadie, ninguna persona en el mundo, que coordine a las millones de personas que producen lo que todos los días consumimos. Estoy hablando de un lápiz, imagínense si hablamos del motor de una máquina o algo más complejo. Realmente la estructura de la producción es algo que vale la pena pensarlo, porque ahí es donde entendemos por qué es tan importante tener un mercado, tener una economía de mercado. Cada vez que hemos atacado la economía de mercado y la hemos dejado, digamos, hemos hecho que deje de funcionar, han empezado todos los problemas, porque se destruyen empleos, se destruyen, bueno, todos los salarios que se generan en esa economía de mercado como incentivo para que la gente se movilice, y ahí es donde terminamos en un caos social. Y ahí me parece que por ahí, a ver, profesionales que vienen de abogacía, de ciencias políticas, de las carreras humanas, de las ingenierías, muchas veces sin entender lo que es la economía de mercado la atacan, y al destruir esos principios, esos incentivos, nos quedamos sin todos los incentivos que genera un sistema que en definitiva lo hace funcionar. Cuando terminamos con todo eso y nos quedamos con otra cosa, otro sistema que hemos sabido tener a lo largo de la historia de la humanidad, lo que hemos tenido es hambre. Yo el caso que ponía ayer como ejemplo es el de en Francia, de repente no llovía y se apilaban los muertos. ¿Por qué? Porque no llovía y no había alimentos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se importaban alimentos de donde sí se producían? Bueno, eso es la economía de mercado. Donde falta algo lo podemos traer de otro lado. Ahí es donde empieza el intercambio. Ahora, hay gente que se opone al libre intercambio de mil maneras, ¿eh? Puede ser con impuestos, con aranceles, con políticas para arancelarias, con un montón de privilegios de contribuir a unas personas y no a otras. Bueno, todo eso reduce el mercado, y cuando reducimos el mercado perdemos especialización, división del trabajo, un enriquecimiento que nos provee justamente la cooperación social. Me quedé pensando en los incentivos. Sin incentivos no funciona nada. Bueno, exactamente. Yo a veces un ejemplo que doy es, imagínense un minuto el caso de Steve Jobs en un garage en Estados Unidos pensando en sus cosas y creando el monstruo informático que es hoy Apple. Imagínense que ese hombre hubiera nacido en Cuba. Claro. No hubiéramos tenido esa empresa. Hubiéramos tenido otra, ¿no? Porque el proceso de mercado seguramente habría generado otras soluciones en otros momentos similares. Pero ese hombre en otro contexto hubiera tenido todos sus incentivos hacia otro lado. Claro. Me parece que incluso en Argentina no tenemos, con este contexto, a estos niveles de tasas de interés, con estos niveles de inflación y con este nivel de impuestos, ¿cuántas iniciativas empresariales no tienen forma porque no le damos lugar? O sea, a mí me encantaría ser un empresario, pero la realidad es que ser empresario en Argentina es ser un héroe. creo que ya lo hemos marcado alguna vez en una entrevista. Sí, sí. O sea, es un héroe porque realmente todo te lleva a la quiebra en Argentina. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay inflación, porque hay tasas de interés elevadas, etcétera. Bueno, ¿por qué hay inflación? Porque el gobierno gasta demasiado, los impuestos no alcanzan para cubrir el gasto, emitimos moneda y al monetizar el déficit público generamos inflación. ¿Por qué hay tasas de interés por las nubes? Porque hay un enorme endeudamiento que se absorbe todo el crédito disponible en la economía y al quitarlo del mercado no dejamos crédito. Entonces el poco crédito que hay que cobrar la tasa de interés más alta. Si el Estado no se endeudara, habría ahorros, habría créditos y tasas de interés más bajas. Pero para eso es necesario bajar el gasto, que es lo que nadie quiere hacer. Entonces acá terminamos en una sociedad de privilegiados que, agarrados del Estado, terminan acomodados, tranquilos, viviendo una vida normal, y quienes no pueden entrar al Estado quedan afuera y tienen que ver cómo se las arreglan. Muchos se convierten en empresarios y luchan contra un sistema que les impide crear valor, y otros terminan en planes sociales y programas viendo de qué manera subsisten. Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que las ideas pueden cambiar el mundo y pueden cambiar la Argentina y cambiar la Pampa. Ahí me parece que está el aporte del curso. Bueno, sigue después con finanzas públicas para hablar del presupuesto, de cómo funciona el Estado, porque qué argumentos dicen los economistas, que ofrecen los economistas para entender lo que es el Estado y cómo debe funcionar. Hablamos del dinero, del sistema financiero, hablamos de macroeconomía, de política económica, hablamos de economías abiertas y economía internacional, y la última reunión, la décima, habla de instituciones, qué es la calidad institucional y por qué es tan importante. Y yo creo que ahí, en el tema institucional, está la respuesta a nuestros problemas. Y es necesario aprender para entender. Adrián, entonces... Bueno, pero es como... A ver, todos opinamos de todo, y más en la Argentina, ¿no? Nos animamos a opinar de todo. 44... Pero yo veo muchos padres que cuando tienen un problema con sus hijos van al pediatra y consultan al pediatra y demás. Es raro que uno se ponga a dar consejos, claro, de pediatría a otros hijos. Sí. En economía todos opinamos, y está bien. El punto es que es importante que en algún momento... pasen por cursos de economía, lean libros de economía, sistematicen su pensamiento, conozcan los conocimientos científicos y los aportes de premios Nobel. Todo eso contribuye a dar opiniones un poco más responsables, sí, a entender un poco más, y bueno, creo que Argentina necesita un poco más de educación económica, y ese es un poco el aporte que tratamos de dar desde la facultad. Entonces, el próximo viernes, allí en el edificio de la Universidad de sobre calle Gil, a las 2 de la tarde. De 14 a 16 horas. Bien, allí estaremos entonces para aprender un poco más de economía. Y Adrián, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Marcelo, a ustedes. Un abrazo. Y era el doctor Adrián Ravier hablando de economía aquí en Libertad.